amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas, en este caso el 58. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y en esta ocasión os quiero hablar un poco, o mejor dicho, os voy a poner un reportaje bastante interesante que tengo desde hace bastante tiempo. Tenía ganas de... bueno, lo he visto, lo he escuchado varias veces y bueno, creo que es bastante interesante para conocer el tratado secreto que están negociando Estados Unidos y Europa. El TTIP, que no sé si mucho lo conoceréis o no, es el Acuerdo del Transatlántico de Comercio e Inversiones, conocido, como digo, como el TTIP, y que además ha estado generando bastante revuelo en redes sociales, sobre todo en Twitter, con el hashtag TTIP o no TTIP. Pues bueno, es un debate interesante, sobre todo porque es verdad que aporta muchas ventajas para el libre comercio entre Estados Unidos y Europa, pero también genera un gran temor por perder esos derechos conquistados, sobre todo en relación a las conquistas de los derechos sociales que tenemos en Europa. Así que quiero compartir con vosotros una especie de reportaje sobre el Tratado de Libre Comercio e Inversiones que se está negociando. Además, se está negociando a puerta cerrada. De hecho, los grandes medios, en televisión y tal, no se está hablando mucho de este tema. Entonces, pues bueno, cuando alguien calla tanto es porque tiene cosas que esconder. Sobre todo yo ya escribí en Divagaciones Tecnológicas, no lo recuerdo, pero en Medium sí que escribí sobre ello, sobre lo que yo pensaba del TTIP, sobre las cosas que creo que podían traer de buenas y las muchas que podían traer de malas, sobre todo porque al final pues todo se rige por el maldito parné, como decía la copla. Entonces, cuando todo está lícito, todo es válido y todo va en pos del dinero, pues las personas pasan a un segundo rango. Y además, cuando ni siquiera esas personas, a través de sus políticos o de juzgados, pueden controlar eso, sino que al final todos los arbitrios y todas esas cosas las van a hacer empresas privadas que se van a vender al mejor postor, pues lo veo chungo, lo veo complicado. Así que nada, si alguien está interesado en saber de TTIP, os invito a escuchar lo siguiente. El TTIP es un peligro social, ecológico y democrático. Social porque está tirando hacia abajo los derechos laborales, culturales, medioambientales de las personas. Ecológico porque permite introducir, por ejemplo, el fracking o los transgénicos, aún más que lo tenemos ahora en Europa. Y democrático porque se está negociando a espaldas de la ciudadanía y da aún más poder a las multinacionales. Si conseguimos un acuerdo equilibrado que elimine toda una serie de obstáculos que actualmente tienen las empresas europeas para acceder al mercado americano, esto puede ser un componente importante dentro de una estrategia global para promover el crecimiento en Europa. Por el contrario, si no consiguiésemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el riesgo inevitable es que la Unión Europea quedase más marginalizada en el comercio internacional. Europa y Estados Unidos se quieren atrincherar, de alguna manera, para hacer frente al gran gigante chino y a esa economía. Entonces, los países pobres, en otros tratados que acuerdan con los países ricos, digamos que aquí van a ser sustituidos por las poblaciones frente a las empresas. TTIP es una oportunidad para simplificar las reglas de ambos lados del Atlántico, para más fácilmente exportar e importar productos entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es el socio comercial más importante para la Unión Europea. No es un tratado entre países, es un tratado realmente entre multinacionales que se alían para generar un mayor mercado y unas mejores condiciones de mercado. Y por otro lado, el tema de los aranceles no es el gran tema donde van a apuntar, sino fundamentalmente se trata de eliminar todas las barreras que tienen las empresas para poder hacer negocio. Y cuando hablamos de barreras, hablamos fundamentalmente de nuestros derechos. Estamos intentando examinar en toda una serie de temas hasta qué punto es posible tener una mayor compatibilidad entre las reglamentaciones europeas y las reglamentaciones americanas, pero siempre desde un punto de vista fundamental que no se ponga en lo más mínimo en cuestión el nivel de protección para el ciudadano europeo. Desgraciadamente hay antecedentes suficientes como para que seamos desconfiados. Hay antecedentes suficientes para decir que en muchas ocasiones han negociado no solo a nuestras espaldas, sino contra nuestros intereses. Pero contra nuestros intereses, cuando hablamos de nuestros intereses, ¿de los de quién? ¿De los europeos? No. De los europeos, de las clases populares. Y de los de Estados Unidos, de las clases populares. Esto va más allá de países. Esto es un tema bastante viejo, es un tema de clases. Hay varios estudios realizados por parte de la Comisión Europea y el más optimista, vamos a ceñirnos a lo que plantean ellos. Suponiendo que se empezase a aplicar en 2017 el tratado, en 10 años, es decir, en el 2027, el crecimiento habría sido el 0,5%. Eso en 10 años supone el 0,05%. Eso es decir, como que ese dinero va a ir a las familias o va a ir a los trabajadores, cuando todos sabemos cómo funciona el sistema capitalista. O sea, que al final esa producción de plusvalor acrecentada gracias a esa flexibilidad no se va a repartir equitativamente entre todos los habitantes de la población. Se la van a quedar determinados señores. Yo diría que necesitamos todo el crecimiento que podemos lograr tener en este momento, que si el tratado entre Estados Unidos y Europa aumenta el crecimiento con 0,5%, diría que con el casi cero crecimiento que tenemos ahora, es un gran asunto. Cuando entre Estados Unidos, México y Canadá se firmó el NAFTA, que ya hay 2 décadas de historia y ya se puede establecer de alguna manera qué beneficio o perjuicio tuvo para la población de esos países la firma, pues se dijeron en los informes que iba a producirse un crecimiento económico acusadísimo, que no se ha producido, pero en concreto en empleos se habló hasta de 20 millones de empleos. El resultado, después de 2 décadas de historia, es que se ha perdido casi 1 millón de puestos de trabajo en las 3 áreas económicas. El crecimiento no es la solución, es el problema, porque por encima de un cierto umbral, que calculamos en $15.000 por habitante, no hay ninguna correlación ni negativa ni positiva entre aumento de bienestar y aumento del PIB. El último informe nos dice que no son 400.000 empleos que se van a crear, sino más bien al revés, se van a destruir 600.000 empleos en la Unión Europea por el TTIP. Esto destroza sectores enormes, enteros, donde hay mucha población, por ejemplo el tema agrícola, el tema alimentario y demás. Pero ellos calculan que hay sectores beneficiarios. ¿Y dónde estamos hablando de dónde puede haber grandes beneficios? En constructoras, hablamos en infraestructuras, hablamos en banca, hablamos seguros. En hidroeléctricas, en seguros. Por tanto, estos realmente son los que están imponiendo las políticas y los que están utilizando a los gobiernos como meros capataces. Y el resto de sectores quedarán como queden. Pero realmente no se puede entender sin las puertas giratorias. Previsiblemente va a haber una concentración de capital importante y además una destrucción de las pequeñas y medianas empresas que, por los distintos niveles de tecnología, de acceso a mejores condiciones con los proveedores, etcétera, no van a poder competir con esas grandes empresas. Y no olvidemos que el 99% de las empresas que están en el panorama europeo, son pequeñas y medianas empresas y además generan 2 de cada 3 empleos en el marco europeo. Dentro del TTIP se establece, las informaciones que nos han llegado, es que se establece un mecanismo de resolución de conflictos entre los inversores privados y los estados. Entonces, este mecanismo lo que hace es que posibles controversias que puede haber entre la regulación de un Estado que pueda atentar contra los intereses de apropiación de ganancias o de generación de beneficios de esos inversores extranjeros se resolverá a través de un tribunal internacional en el que participan principalmente grandes firmas corporativas. Una ley por parte del gobierno egipcio después de la primavera árabe que sube el salario mínimo interprofesional. Entonces, la empresa Veolia pone una demanda al gobierno egipcio por esa subida de salario mínimo, porque afecta a su masa salarial y van a tener menos beneficios. Entonces, no es que de repente haya una expropiación, es simplemente que tenían previstos unos beneficios y si le tienen que subir el salario a los trabajadores, pues van a tener menos beneficios. Entonces, pueden demandar y el Estado puede ser sancionado. No hay que olvidar que existen más de 1.400 acuerdos en Europa, no por la Comisión, sino por Estados miembros, que incluyen el ISDS. Es cierto que en los acuerdos existentes hay un problema, y el problema es que las normas de protección a la inversión son definidas de una manera muy genérica, y eso, por supuesto, crea incertidumbre, crea el riesgo de que los abogados de empresas siempre intenten ver qué tipo de argumentaciones pueden utilizar para defender su caso. Y uno de los temas que queremos asegurarnos es que, por un lado, las normas de protección de la inversión se definan de una forma muy clara y muy precisa, que el derecho de los estados a regular se respete plenamente y que los procedimientos sean totalmente transparentes. Nuestro objetivo muy claro es que la obligación de compensar se limite exclusivamente a casos en los cuales hay una clara violación de los principios de base del derecho o hay una expropiación, y que en modo alguno pueda generarse una obligación de compensar por el hecho de que un Estado adopta una decisión reglamentaria por el interés público que es no discriminatoria. Ahí van a estar presentes, una parte va a estar la administración pública, otra parte la multinacional y la tercera parte, que es lo más importante, un bufete de abogados. Qué casualidad que un bufete de abogados, que serán grandes bufetes poderosos, que están súper vinculados a las empresas. ¿Dónde está la parte que representa a la ciudadanía? Entonces, ¿por qué hablamos de que es un sistema arbitral? Eso es mentira, no es un sistema arbitral. Es extraer o sacar la resolución de un conflicto de la legislación nacional y ponerlo en manos de intereses privados. Se elimina o se blinda la posibilidad de que pueda haber modificaciones legislativas a futuro que puedan suponer una situación contraria a los intereses de los inversores. De alguna manera es, si me permitís la expresión, escapar la democracia. Es eliminar completamente la posibilidad de que un cambio ideológico en un determinado país pueda suponer el que se establezcan medidas legislativas que vayan en contra de los intereses de los grandes capitales. Eso es un enorme problema. Las cláusulas ISDS pueden ser, de alguna manera, el rejonazo definitivo a la democracia. Nuestro comercio a un área económica en la que los Estados Unidos, por ejemplo, no han ratificado la mayor parte de los grandes tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Vale, solo han ratificado el tratado relativo a la esclavitud y el tratado relativo al trabajo infantil, pero no han ratificado tratados sobre la libertad sindical, sobre la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Todo eso no rige realmente en la legislación norteamericana. La legislación laboral norteamericana, aparte de incidir en la competencia entre estados que compiten entre ellos para atraer las inversiones ofreciendo una mayor flexibilidad en el trabajo, pues tiene cosas que pueden resultarnos tan impresionantes como que el permiso de maternidad sea solo de 12 semanas y en la mayor parte de los estados no sea pagado. Como que en el caso de enfermedad del trabajador, de enfermedad común, el trabajador lo que suele hacer es o tiene un seguro médico privado que se ha pagado él, o lo que hace es tirar de sus días de permiso anuales para esos días de enfermedad. Es decir, no tiene baja por enfermedad, sino lo que hace es tirar de los días de permiso anuales, ¿no? En el caso de accidente de trabajo, concretamente, también lo que sucede es que los trabajadores tienen cubierto el accidente de trabajo con un seguro privado pagado por el empleador, pero en los formularios de ese seguro privado pagado por el empleador Lo que suele venir es una cláusula en la que el trabajador se compromete a no demandar en ningún momento al empleador porque el accidente haya sido resultado de la falta de condiciones de trabajo. Yo espero que Estados Unidos van a aceptar todos los convenios de ILO que todavía no han ratificado, o que por lo menos aceptan que este texto entra en las negociaciones, pero es algo que estamos negociando ahora mismo y bueno, no podemos saber el resultado, pero yo creo que las diferencias al final entre Europa y Estados Unidos son más pequeñas que, por ejemplo, cómo funciona el mercado laboral en Rusia o en China o en India o en Argentina. Por esta razón yo pienso que hay menos diferencias que pensamos. Claro, las diferencias que usted ha dicho son importantes y hay que tenerlos en cuenta, y por eso es escrito claramente en el mandato que no tienen derecho a bajar los niveles. La aplicación del TTIP supondría un aumento de la competencia en ambas áreas. Ese aumento de la competencia, uno de sus primeros efectos es la destrucción de empleos. Incluso la propia Comisión Europea estima que habrá una destrucción de empleos durante los primeros años de aplicación que afectará a sectores determinados. Por ejemplo, a ciertos sectores de la industria, como son los bienes de equipo, la maquinaria, también el sector del papel, de la madera o incluso servicios de comunicación y servicios personales. Es la propia Comisión Europea la que establece que se producirá esa destrucción de empleos, pero no solo durante los primeros años, sino que se destruirá empleo de una manera constante. Eso fue lo que ocurrió también con otros tratados de libre comercio en el pasado, como el Telecán o el NAFTA, donde se destruyó una cantidad de empleos increíble tanto en Estados Unidos como Canadá o en México, además de establecerse enclaves de empleo que mermaron en gran medida las condiciones y los derechos de los trabajadores. Que haya empresas que sufran mayor competencia, en principio se plantea como en un sistema como el capitalista, como un elemento positivo para los consumidores, porque nos dicen eso va a suponer que esa mayor competencia va a redundar en un precio más barato para los bienes y servicios que adquiramos. ¿Qué pasa? Pues que el sistema funciona de una manera que va más allá de eso. Es una competencia feroz. Y esa competencia feroz también va por el lado de una menor retribución, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras que lo hagan en empresas de un lado y del otro del Atlántico. El resultado al final creo que es claramente nocivo, pero no el de este tipo de tratados, sino el de la propia evolución del sistema. La evolución del sistema lo que requiere es, productos cada vez más baratos, productos que puedan competir con el de al lado, en una situación en la que hay una enorme sobreproducción y que al final termina suponiendo un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente que fabrica esos productos. Este reportaje lo ha realizado conjuntamente la revista Mayhem y El Salmón Contracorriente. Espero que haya parecido interesante, que os haya aclarado un poco las dudas sobre este tratado. Quizá alguno no sabríais ni que se estaba negociando, pero creo que puede ser interesante y es importante que todos sepamos un poco lo que se cuece porque a todos nos interesa. Así que nada, un abrazo a todos y hasta la próxima.